cuidado, Evi, cálmate que va a llover, cuidado. Parece que va a llover, el cielo que está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ay, se me olvidó el agua. La gente se apresura por las calles de La Habana. El DJ se alborota para llenar la palangana. Ay, mamá, como yo voy a gozar, yo voy a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, porque no queríamos hambre.